Sí, la verdad que sí, bueno, nada, ahora cuando empecemos a charlar te cuento bien, no sé, pero sí, la verdad que es una idea que estuvo buena, viste, que me parece que prendió bien y que, bueno, que, si después si vos necesitas algún otro contacto que no tengas, avísame, yo te paso, viste, hay uno que no está en Facebook, pero bueno, lo que quieras te paso. Bueno, cuando vos me digas entonces, a ver. Perfecto. Bueno, vamos adelante. Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues esto va a la tarde, ¿no? Buenas noches, sí. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Minsburg, soy compositor. docente y también investigador de trabajo en dos universidades, la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Nacional de Lanús, dos universidades públicas que están en el conurbano bonaerense. Y desde ahí organizo y genero distintas actividades o distintos espacios que tienen que ver con la creación sonora, la experimentación y también la teoría, ¿no? Durante mucho tiempo de mi vida le dedico fundamentalmente a la composición, tanto sea lo que se llama obras electroacústicas como obras que tengan también instrumentos, obras para imagen y sonido y distintas estéticas, trabajando fundamentalmente con algo que me interesa mucho últimamente, que es la multisignificación del sonido o las diferentes acepciones que puede tener un mismo sonido y todo lo que eso puede generar tanto a nivel de una imagen como a nivel afectivo en el oyente. Un sonido tiene la capacidad de conmovernos, de quedarnos un poco degustando su forma, su evolución en el tiempo, nos remite a experiencias pasadas, nos remite a experiencias vividas, y cuando esos sonidos se superponen armando una totalidad, pasan cosas, situaciones y emociones diferentes en cada uno de los oyentes, y eso es lo que más me interesa trabajar, lo que más me interesa explorar a través de las composiciones. Una de mis actividades pasa fundamentalmente por el trabajo en el CEIARTE, que es el Centro de Investigación y Experimentación en Artes Electrónicas, que está radicado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y dirigido por Ricardo Alfaro. Este centro comienza sus actividades, mejor dicho, fue fundado en el año 2006 y de a poco fue generando cada vez más y más actividades. En principio era prácticamente solo una página web, un sitio web. Poco a poco se fue transformando y ahora estamos realizando una gran cantidad de actividades, no solamente acá en la Argentina, sino también en colaboración con otras instituciones a nivel internacional. Y este proyecto del cual te quiero hablar hoy, que es este proyecto Argentina Suena, que vamos a presentar y a comentar un poco, está radicado en algunas líneas, digamos, de CEIARTE, que está tomando como líneas de investigación, por así decirlo, y algunos intereses también míos, personales, ¿no? Dentro de los, por ahí decirlos, míos personales, tiene que ver con esto que te comentaba antes de la multisignificación del sonido, de la significación del sonido, o sea, cómo el sonido tiene la potencialidad de esta de generar imágenes y generar recuerdos, generar emociones. Y dentro de esto está lo que se llama el paisaje sonoro, ¿no? O sea, el paisaje sonoro es lo que habitualmente uno recibe por la grabación de un determinado ambiente, ¿sí? O sea, que no lo está viendo, pero sí lo está escuchando. En vez de tomar una foto, estamos tomando una grabación, estamos realizando una grabación sobre determinado espacio, sobre determinado paisaje, por así decirlo, ¿no? Dejando de lado múltiples cuestiones, así que pero haciendo como un paréntesis, de la misma forma que la fotografía implica elegir un tipo de cámara, implica elegir un tipo de ángulo, una posición, una determinada situación de la luz, el paisaje sonoro también implica determinar un tipo de micrófono, un tipo de sistema de grabación, un tipo de posición del micrófono, de hora donde va a estar, donde se va a accionar el micrófono y demás. Dejando a lado todas estas cuestiones técnicas, lo que me interesa no es solamente la cuestión, por así decirlo, ecológica, con la cual empezó esto del ambiente sonoro, del paisaje sonoro, es decir, qué sonidos se pierden, qué sonidos se aparecen nuevos, por ejemplo, con el paso del tiempo, ¿no? O sea, sonidos que escuchábamos cuando éramos chicos que ahora no están más, y que sonidos nuevos, como por ejemplo los sonidos de los celulares que ahora nos invaden permanentemente. Más a esa cuestión ecológica, lo que me interesa del paisaje sonoro una de las cosas que me interesa del paisaje sonoro es el tema de el paisaje sonoro como identidad. O sea, qué sonidos escuchamos y reconocemos y podemos decir, sí, este es el lugar por donde yo pasé, o este es el lugar donde yo vivo, o mejor aún, este es el lugar donde vivimos, este es el lugar donde estamos y nos reconocemos por ahí como comunidad, como grupo. Y a partir de ahí surgió esta idea del proyecto Argentina Suena, que, como te decía, se enmarca también en una de las líneas de Sei Arte, que es la, por así decirlo, la preocupación por el medio ambiente y qué rol podemos tomar los artistas en esta llamada crisis ambiental o crisis, no crisis, sino más bien en esta problemática ambiental que va a tener serias consecuencias sobre nuestras vidas en un futuro no muy lejano. O sea, concretamente, dejamos que la crisis o la problemática ambiental quede en manos de los científicos, quede en manos de los políticos, quede en manos de los periodistas, o nosotros como artistas podemos también decir algo y aportar alguna mirada, alguna luz, alguna reflexión o alguna idea que genere una acción. En este sentido, por ejemplo, Sei Arte viene haciendo desde hace tiempo generando un concurso internacional de miniaturas sonoras vinculadas con problemática ambiental, y ese concurso está organizado conjuntamente con la Cruz Roja, y después de que se seleccionen las obras o se eligen las obras ganadoras son utilizadas por la Cruz Roja para distintas acciones ambientales en distintos lugares del mundo, que a partir de escuchar un determinado fragmento sonoro se disparan un montón de cuestiones y demás. Por ejemplo, una de las temáticas elegidas para la miniatura sonora fue la temática mosquito, que es un problema muy serio en algunos lugares de África, por ejemplo. Otras con temática abierta, otras con temáticas sugeridas, como crecimiento del nivel del mar, crecimiento de la temperatura global, etcétera, etcétera. Entonces, ya te digo, este proyecto es una especie de conjunción entre intereses personales, áreas específicas del centro, y cuando todo esto se conjuga empieza como a generarse un espacio de acción muy interesante, que es justamente este proyecto Argentina Suena. ¿En qué consiste el proyecto Argentina Suena? Consiste, brevemente por así decirlo, en que compositores o artistas sonoros de distintos lugares de la Argentina componen o crean una obra sonora con sonidos de su lugar de residencia. Para esto se convocó a distintos compositores que viven en distintos lugares de la Argentina. Son unos 13 o 14 compositores de lugares tan dispares en cuanto a tamaño y geografía como Córdoba, Capilla del Señor, Tigre, Tandil, Neuquén, Vicente López, Ushuaia, Rosario, Santa Fe, La Pampa, La Plata, Merlo, provincia de Buenos Aires, Bariloche, Bahía Blanca. Si no me olvido de ninguno. Entonces, la idea es que es, por un lado, una propuesta doble, digamos, por así decirlo, ¿no? O sea, por un lado, no pensar un mapa sonoro, ni tampoco pensar un mapa en el sentido tradicional que estamos acostumbrados con determinadas divisiones, determinadas categorías en función de cantidad de población, etcétera, etcétera, sino distintos ambientes del país, como por ejemplo el Tigre es claramente un lugar muy diferente sonoramente a Merlo, provincia de Buenos Aires, aunque estén muy cercanos geográficamente. Entonces no nos interesaba la idea de un mapa, sino empezar a repensar o a cuestionar también esta idea de mapa, que muchas veces está muy, muy digitalizada, por así, o muy formateada esta idea de mapa desde determinados centros de poder, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, justamente esto, la idea de ir plasmando como una especie de identidad sonora del país, no con objetivo o con la idea de que esto es como el país suena o esto es una cosa así ambiciosa, por así decirlo. ¿Por qué no? Porque sabemos que son visiones personales, las de cada uno de los artistas intervinientes, son además visiones o percepciones muy locales desde cada uno desde su lugar, y que el mapa es bastante amplio, pero le falta una parte importante del país también, que esperamos seguir haciendo, seguir involucrándola en sucesivas etapas. Pero básicamente la idea es que con cada uno de los aportes de los artistas intervinientes se vaya intentando construir una especie de identidad sonora o una especie de identidad actual de nuestro país. Esa es básicamente la propuesta de este proyecto. Fue una iniciativa primero individual mía, lo conversé con Ricardo Alfarra y Bernardo Piñero, que somos parte así del equipo fundacional de Seyarte, y les pareció a todos muy bien. Empezamos como a delinearlo, a tirar ideas, a ver cómo podíamos lanzarlo, y a partir de ahí, con algunos colegas que ya conocía que vivían en distintos lugares, empecé a invitarlos a participar. Y todos aceptaron muy entusiasmados, y a partir de ahí me empezó a pasar que gente que yo no conocía o que no se me había ocurrido invitar y que vivía en un lugar geográfico interesante, pidió participar también. Y bueno, poco a poco se fue armando esto, ¿no? Hay como dos decisiones con respecto a este proyecto que te quería también comentar. Uno, que intencionalmente se excluyó la ciudad de Buenos Aires. Siempre que se habla del país, se habla desde un lugar muy porteño, por así decirlo. Entonces queríamos dejarlo de lado en esta primera etapa, por lo menos. Y después tratamos de extenderlo lo más posible, cosa que no fue de todo posible. Si ves la región, está muy centrado en la zona pampeana, por así decirlo. Entonces, bueno, por ahora es una primera etapa, inclusive hay compositores que viven también en la provincia de Buenos Aires que por ahora no fueron invitados justamente por no sobresaturar de la provincia de Buenos Aires, por así decirlo, este tipo de regiones, sino tratamos de privilegiar regiones de distintos lugares del país, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, sí, fue una iniciativa individual que afortunadamente encontró eco en entusiasmo en los distintos participantes que están en el proyecto, que además tenemos intención de hacer una segunda etapa más investigativa y otras distintas etapas. Pero si me permitís, me gustaría nombrarlos a cada uno, porque realmente el trabajo que hicieron para cumplir con los pasos establecidos de entregar la obra, de subirla a una plataforma online, etcétera, etcétera, fue encomiable, por así decirlo, y realmente lo hicieron con muy buena onda y con la única motivación del interés de participar del proyecto, ¿no? Ellos son César Alarcón, de Córdoba, José María D'Angelo, que vive en Capilla del Señor, Fabián Luna, de Tigre, Pablo Vaz, de Tandil, Fabián Urbán, de Neuquén, Bernardo Piñero, que además es coordinador de Seyarte, de Vicente López, Joaquín Cofreses, de Ushuaia, Sergio Santi, de Rosario, Hugo Drueta, de Santa Fe, Fabián Raca, de La Pampa, Diego Makedonsky, de La Plata, Federico Barabino, de Merlo, provincia de Buenos Aires, Javier Ortiz, de Bariloche, y Ricardo de Armas, de Bahía Blanca. Lamentablemente se nos quedó en el camino Gabriel Gendín, de Chaco, pero bueno, esperemos que pronto se pueda llegar a sumar. club que le decimos. Además de sus recuerdos, llévese imágenes de la isla en forma de souvenir, postales y fotos. Justo enfrente de casa había dos clubes, dos grandes mansiones que se transformaron en club, y nunca me voy a olvidar que pasaban a la tardecita música. La música, claro, que se pasaba en un club de barrio. Se va al Caimán, se va al Caimán. Mi madre, horrorizada, cruzaba la calle para decir que sacaran esa música pornográfica, y nosotros nos encantaba. Era un sonido, obviamente era mucho menos intenso, era un sonido más, diría, como más pausado, es decir, digamos. Había mucho espacio de silencio. A ver si me explico bien, que desde hace mucho tiempo me interesa también, que tiene que ver con que, por ejemplo, hace 10 o 15 años atrás, para mí por lo menos era muy difícil conocer lo que hacía un compositor chileno, y era mucho más fácil conocer lo que hacía un compositor francés o inglés. Entonces, me parece que nosotros tenemos una cierta problemática comunicacional que, bueno, no es casual. Por ejemplo, para paliar esto, creamos en el año 2003 con un grupo de artistas de distintos lugares de Latinoamérica, la REDASLA, que es la Red de Arte Sonoro Latinoamericano, con el objetivo de encarar proyectos grupales, con el objetivo de poder conocernos y saber lo que hace, lo que está haciendo cada uno. También desde el centro, sobre todo bajo el impulso de Ricardo Alfarra, se creó hace un tiempo la llamada Red Card Sur, que es una lista de correo electrónico que se llama Red de Ciencia, Arte y Tecnología del Sur, que también apunta a los mismos objetivos, ¿no? A difundir, a discutir y a compartir experiencias vinculadas, en este caso, no exclusivamente con el arte sonoro, sino con esto que venimos a llamar la conjunción de la ciencia, el arte y la tecnología. Puede ser el arte sonoro, pero también puede ser otras experiencias también.